Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de hoy miércoles 11 de diciembre. Abrimos esta edición de noticias dando lectura a un comunicado que nos remiten desde el Comité Local del Partido Andalucista y donde se comienza destacando que el Partido Andalucista de Ubrique solicita al alcalde de la localidad, Manuel Toro, que explique las condiciones del acuerdo que ha cerrado con el Partido Socialista para poder aprobar los presupuestos de 2013 gracias a su abstención. Desde el Partido Andalucista se reconoce que en el pasado verano se alcanzaba un acuerdo con el Partido Popular para sacar adelante estas cuentas, pero que el regidor nunca las llevó a pleno pese a tener el documento firmado. En el acuerdo que ofrecieron los andalucistas se le tendía la mano a las familias que más dificultades están pasando por el tema de la crisis, por lo que para este grupo municipal resulta incomprensible que la actitud del Partido Socialista y el Partido Popular haya servido para quitar fondos de partidas sociales, según ha destacado el portavoz andalucista José Antonio Bautista a través de este comunicado. En concreto, el Partido Andalucista exigió que se volviera a establecer un plan anticrisis para pagar cuestiones como la luz, el agua, el butano e incluso la hipoteca a familias que se vean en una posible situación de desahucio. Dicho plan se solicitaba que constara con 100.000 euros de fondo y, aunque finalmente han aceptado incluirlo, solo han establecido que cuente con 50.000 euros. Se recoge en este comunicado que la propuesta andalucista, que incluía otras partidas para el apoyo a los emprendedores, más ayudas a familias y parados y el establecimiento de más y mejores ayudas para diferentes colectivos sociales, no solo incluía propuestas para el aumento de gastos, sino que buscaba una mejor distribución de los recursos. Por ello, sobre la mesa se establecían algunas cuestiones que el Partido Popular aceptó para el acuerdo, pero que a la hora de la verdad se han quedado sobre la mesa a pesar de estar firmadas. Por ejemplo, se establecía la desaparición de la partida de publicidad institucional, ya que para eso existe la radio municipal. No obstante, desde la formación andalucista se dan por buenos estos meses de trabajo con el tema del presupuesto, ya que, según ha destacado Bautista, no todo ha caído en saco roto. De hecho, pese a no cumplir el acuerdo, el gobierno local ha terminado incluyendo en su presupuesto inicial un plan de empleo que contará con 100.000 euros para contratar a parados. Según el Partido Andalucista, el Partido Popular no tuvo la intención de sacar adelante esta iniciativa, pero la aportación andalucista permitirá contar con una pequeña ayuda para los parados. Además, añaden que saben que es poco, pero que si se completa con otras partidas puede servir de alivio a muchas familias castigadas por la crisis. En el comunicado que hoy se hace público para los andalucistas resulta ilógico, en palabras de la concejal María Jesús Pérez, que de un presupuesto general de gastos de 11.109.683,55 euros se destinen solo 465.377,35 euros al capítulo 6 de inversiones, por lo que solo el 4% de los gastos se destinará a hacer inversiones en Ubrique. Destaca María Jesús Pérez, quien además recuerda que pese a que los andalucistas revolucionaron la localidad con las mayores inversiones que los ubriqueños recuerdan, siguen existiendo necesidades que el ayuntamiento debería de cubrir y no se pueden rechazar estas inversiones porque el alcalde haya sido incapaz de sacar adelante un presupuesto en todo el año. Para cubrir estas inversiones, los andalucistas exigieron en el acuerdo firmado en julio que se programaran numerosas actuaciones para dar respuesta a las demandas vecinales que desde que se inició la legislatura han dejado de atenderse. Entre ellas se encuentra la de la creación de un plan especial de protección del casco antiguo, el arreglo de los miradores, mejoras en el río Garciago, numerosos arreglos en la zona del Coto Mulera, mejoras en la avenida de Andalucía, arreglo de socavones en la calle Granada y la canalización del arreglo que viene desde la calzada, entre otras muchas actuaciones. De esta forma, para los andalucistas es incomprensible que el presupuesto establezca una subida de 403.640,90 euros del capítulo 1 de personal, mientras que se programan inversiones ridículas. Esta partida sube más de un 11% y se sitúa ya en más de 5 millones. Al respecto, José Antonio Bautista ha destacado que se entiende que solo habrá un mes para desarrollar inversiones, pero el gobierno local es el único responsable de que el presupuesto se haya aprobado tan tarde, dejando al municipio sin dichas inversiones. Para finalizar este comunicado, el Partido Andalucista explica que se abstuvo en la aprobación de los presupuestos de 2013, a pesar de no estar de acuerdo con todo el presupuesto, ya que Manuel Toro suele tratar de ocultar su incompetencia con continuas alusiones al gobierno anterior, del que por cierto formaba parte, destacando que son los andalucistas quienes no le dejan hacer nada. Por ello, esta formación ha optado por abstenerse y no obstaculizar su acción de gobierno, para que de una vez por todas sea capaz de cumplir con todo lo mucho que prometió en periodo electoral y que el pueblo todavía no ha visto absolutamente nada. Además, esta formación anuncia que se abstendrá en la aprobación del presupuesto de 2014, por lo que solicita al equipo de gobierno en la sombra del Partido Popular y Partido Socialista que agilice las negociaciones para evitar que se vuelva a aprobar un presupuesto cuando está a punto de terminar el año en el que se tendrían que desarrollar. No obstante, si se solicita más transparencia y claridad para que los ubriqueños puedan saber en qué consiste el acuerdo PP-PSOE y por qué los socialistas han decidido dar luz verde a estas cuentas. Tras hacerse público en las redes sociales el contenido de este comunicado andalucista, desde el Grupo Socialista su portavoz, Isabel Gómez, se ofrecía una rueda de prensa en la que aclara los motivos que han llevado al Grupo Municipal Socialista a abstenerse en el último pleno extraordinario, facilitando de esta forma la aprobación del presupuesto municipal de 2013. Isabel Gómez de nuevo ha reiterado que no existe ningún acuerdo con el Partido Popular al margen del documento sobre presupuestos, el cual ha sido facilitado a todos los grupos municipales. En primer lugar, quisiéramos decir que nosotros en la aprobación de los presupuestos 2013 nos abstuvimos, igual que hizo el Partido Andalucista e Izquierda Unida, y que el Partido Socialista en esta ocasión lo que hizo es poner una serie de condiciones al gobierno local, al alcalde y al equipo de gobierno, para la abstención sobre estos presupuestos. Y es muy simple, porque ante la paralización que algunos querían hacer del ayuntamiento como sistema de presión hacia los que gobiernan, otros entendemos que es mejor que el ayuntamiento tenga al menos el instrumento de presupuesto para poder funcionar con normalidad y que la gente no padezca esta paralización de los presupuestos que tan bien le venían a ciertos partidos, especialmente a uno. También tenemos que reconocer que la paralización de estos presupuestos pues hacía que hay proveedores que han trabajado para el ayuntamiento y que tenían dificultades para cobrar y que necesitaban de un instrumento de financiación que los presupuestos dan respuesta y, por tanto, el Partido Socialista facilitaba también que estos proveedores puedan cobrar su trabajo ya realizado y sus servicios prestados al Ayuntamiento de Ubrique. Tenemos que decir también que con la aprobación de estos presupuestos para el 2013 pues se aprobaba un plan de empleo. No sé si es propuesta del Partido Andalucista, porque no conocemos ninguna de las propuestas que dicen tener cerrada con el gobierno local. Lo que sí puedo decir es que hay un plan de empleo en estos presupuestos que el PSOE facilita su aprobación para que se haya una realidad sobre un plan de empleo local. Y también se permite con la aprobación por parte del Partido Popular de estos presupuestos. Tengo que decir también que la maldad de decir que se reduce una partida dirigida a la situación de necesidad de las familias de Ubrique de 100.000 a 50.000 es faltar a la verdad. Nosotros le decíamos al equipo de gobierno, al alcalde, que en 2013 estos presupuestos tenían que reconocer la realidad y la ejecución de este año. Si en el 2013 se han gastado menos de 50.000 euros para la ayuda a las familias ubriqueñas con mayor necesidad, significa que no tiene que estar dotada de 100.000. Lo que sí sería cuestionable, que nosotros lo estuvimos barajando, el proponer que el plan de empleo pudiera asumir esos 50.000 euros de excedentes de ayudas a familias para que en vez de ayudas directas de económicas fueran a través de un contrato de trabajo en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero como no hemos querido abrir negociaciones con el gobierno local para no tardar en la aprobación de presupuesto, porque lo estamos haciendo en diciembre para un año ya pasado, pues decidimos no poner las condiciones al margen del escrito que presentamos tanto al alcalde y del que tanto el Partido Andalucista como Izquierda Unida tienen conocimiento y copia de este escrito. No hay nada cerrado al margen de este documento, que es lo que nosotros decimos, es lo que queremos decir cuando comentamos que no hay ningún acuerdo al margen de este documento. Con respecto al capítulo 6, decir que él lo sabe, el Partido Andalucista lo sabe de sobra, especialmente su portavoz. Las inversiones pueden estar pintadas en un papel que luego no se financian, que no se ejecutan y que quedan muertas durante año tras año. De hecho, el plan especial que tanto aluden del casco antiguo estaba en los presupuestos 2012 y que yo sepa no se ha ejecutado ni un solo euro para ese fin. Con lo cual, ¿qué dijo el Partido Socialista? No engañemos a la gente. Capítulo 6, lo que se está ejecutando, lo que se ha hecho en el 2013. Y eso es lo que el Partido Socialista ha defendido. Lo nuevo, se tendrá que hablar con los partidos, con el PSOE, con el PA y con Izquierda Unida, con quien pueda llegar a un acuerdo el equipo de gobierno. En cuanto al capítulo 1, pues me parece una postura un poco cínica. ¿Cómo pueden criticar algo? El capítulo 1 se ha respetado el borrador que se tenía de presupuesto al que el PA daba el visto bueno. Con lo cual, estamos no entendemos, ¿no? Lo que le parecía bien antes, ahora le parece mal, porque como no cuentan con su diálogo, pues parece que está mal. Ya para ir terminando, quiero decir un par de matices. Si el PA tiene un excelente acuerdo cerrado con el Partido Popular con respecto a los presupuestos del 2013, para nosotros es desconocido, y tengo que ser sincera que ni lo conocemos ni queremos saberlo, porque es un problema entre ellos. Aquello que nosotros, la ciudadanía, no conoce, no podemos valorarlo. Ellos sí tienen un documento sobre el que el Partido Socialista ha abierto la posibilidad de la abstención en los presupuestos 2013. Ellos no nos dan al resto de grupos esa opción, la de que nos den copia del documento que han firmado, y nosotros valoraremos políticamente si es tan bueno o no es tan bueno, como dicen estos partidos, ¿no? Con respecto al anticipo de abstención con respecto a los presupuestos 2014, pues me parece una actitud o prepotente irresponsable o infantil, porque decir que se va a abstener uno sin conocer ni siquiera un borrador ni tener un solo papel de lo que se quiere hacer en el 2014, pues dice mucho de cómo funciona un partido. Desde luego, nosotros no, os puedo garantizar que no sabemos qué va a pasar con el presupuesto 2014. Decir que lo vamos a aprobar por parte del Partido Andalucista me parece, de verdad, una soberana estupidez que ni siquiera merece la pena valorar. Y para terminar, quisiera decirle que el gobierno en la sombra se ha demostrado a lo largo de la historia de Ubrique que quien gobierna la sombra es aquel que pone a un alcalde y, sin participar en la gestión, no hace más que aprobarle todas las propuestas sin dar la cara por ella. Cambiamos de asunto. Las barriadas ubriqueñas trabajan en estos días en la organización de diferentes actividades en torno a la celebración de la Navidad. Desde la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía se informa que, con motivo de las fiestas navideñas, esta asociación de vecinos va a celebrar el viernes día 13 a partir de las 8:30 de la tarde en su sede social una zambomba en la que van a actuar los coros ubriqueños Aguas del Benafélix, del Hogar del Pensionista, el coro de la parroquia y el coro Aires de la Sierra. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Coto Mulera informa que para el próximo 21 de diciembre también se va a celebrar una zambomba con unas actividades que darán comienzo a las 4:30 de la tarde para los más pequeños, con la puesta en escena de un teatro infantil gratuito. A continuación, a las 7 habrá tortas con café y chocolate gratis en el llano frente a las casas, y a las 10 de la noche actuación del coro Aires de la Sierra de Ubrique, también en el llano frente a las casas. Del mismo modo, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra se informa que se amplía el plazo de inscripción para participar en el concurso de belenes. Ese plazo queda ampliado hasta el próximo lunes 16 de diciembre. Se anima a todo el municipio a participar en este certamen de belenes, recordando que se han establecido este año 3 premios para las categorías de particulares y otros 3 para la categoría de colectivos. Y por último, la Asociación de Vecinos de la Avenida de España informa que se convoca una reunión para mañana jueves día 12, será en la sede del Colegio Reina Sofía, y en esta reunión se realizará un resumen del primer año de existencia de este colectivo vecinal. Por ello, se quiere invitar a todos los vecinos de esta zona de la Avenida de España, tanto de la avenida como de las calles aledañas y paralelas, para que asistan a esta reunión convocada para mañana jueves en el Colegio Reina Sofía. Son los diferentes asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.